Hola a todos, en este audio os enseñaré a pasar una fotografía original a efecto de dibujo y para ello seguiremos los siguientes pasos. Abrimos nuestro programa Adobe Photoshop. Mi versión es el CS4, pero también sirve para las versiones anteriores y posteriores. Una vez abierto el programa, elegiremos la fotografía a cualquier imagen que queramos con ese efecto y para ello la importaremos desde la opción Archivo, Abrir y nos dispondremos a buscar la imagen donde la tengamos guardada. Otra manera más rápida de hacer esto es pinchar con el botón izquierdo la imagen y sin soltarla, arrastrarla hasta el programa. Una vez que tengamos la imagen en el programa, nos dispondremos a duplicar capa. En la parte inferior derecha encontraremos una especie de icono con forma de hoja que tiene la esquina doblada. Lo que tenemos que hacer es pinchar la imagen llamada fondo y arrastrarla hasta ese icono. Al soltar el botón izquierdo nos quedará una copia llamada fondo copia. Una vez hecho todo esto, vamos a la pestaña Imagen, Ajustes y a su vez le damos a Invertir. También funciona si le damos directamente a Control más I. A continuación, cambiamos el modo normal a Sobreexponer color, dejando nuestra fotografía completamente en blanco. Esta opción se encuentra en la parte superior derecha, justo encima de Fondo Copia y Fondo. Ahora nos dispondremos a darle a la pestaña Filtro, opciones de desenfoque y dentro de ella desenfoque gaussiano. Al hacer esto nos aparecerá una ventana pequeña donde podremos nivelar a nuestro gusto cómo dejar la fotografía. Cuando estemos conformes le daremos al OK. Finalmente lo que tendríamos que hacer sería cliquear la pestaña Imagen, Ajustes y dentro de ella la opción Tono Saturación. También funciona si presionamos Control más U. Nos aparecerá una ventana dándonos la opción de elegir entre tono, saturación y luminosidad. Si cambiamos el tono, la imagen irá cambiando de color. La saturación hará que los colores sean más vivos o más apagados y la luminosidad nos pondrá la imagen más clara o más oscura. Una vez elegido todos estos parámetros al gusto, le daremos al OK. Y ya tendremos lista una fotografía convertida en dibujo. Lo único que quedaría por hacer sería darle a capa, acoplar imagen y guardarla en JPG. Eso es todo y espero que le hayan gustado. Saludos y hasta pronto.